Hola, hola y bienvenidos a Anime Anímate, yo soy Uma-chan y pues ya estoy aquí, he podido estar aquí. Y bueno, el día de hoy, ¿de qué vamos a hablar? El día de hoy vamos a hablar de nuestra amada sección, sí lo sabía, pero me vale. Vamos a tener también un ratito, si quieren, de buena música, escogida por ustedes, si es que quieren, si no, pues ya la pondré yo, porque pues así pasa y sucede. Por aquí ya Jesús me había puesto alguna, creo que un pedido. El otro no supe qué era porque se apareció un tache. No sé por qué últimamente en el chat todo me aparece con taches. En fin, ¿qué más vamos a ver? Cualquier cosa que se me ocurra, porque no estaba muy segura si sí íbamos o no íbamos a tener programa el día de hoy. ¿Por qué? Pues porque las circunstancias pasan. En fin. Lo único que me faltó fue poner, como siempre, mis posts. Porque estaba nerviosa porque el Mixuru se tarda mucho en cargar el nuevo programa bonito. Pero siempre abre y abre muy bien y casi nunca se traba y no se pone salvaje como el Sam. Pero no logramos hacer que cargue como de forma... Y como de forma rápida, como de forma constante. Pero bueno, ¿qué les parece si en lo que pongo rapidísimo los anuncios en Facebook y por aquí y por allá y por acullá y por asá y así? Los dejo con un poquitito de música. Por ahí también el pedidito de Jesús, que ya me lo había dejado. Uno de los dos, porque les digo que el otro no me apareció. Porque me aparecen taches así, misteriosamente los doños taches. Entonces, vámonos con un poquitín de música en lo que yo pongo los posts. Y regreso, chicos. No se vayan, esto es Anime Anímate. Continuamos. Digo, empezamos. 낭만적인 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자 Bueno, ya regresé, chin, chin, chin, chin, chin. Por aquí saluditos a Jaxus, que ya habíamos visto que estaba, a Bocalos Warrior, a Fubu, que también anda por acá, y al montón de ninjas que andan por ahí también, pues trabajando y haciendo sus deberes como deben de hacerlo. Esperemos todo salga bien y nadie le falle nada. De acuerdo, por aquí algunas preguntillas que me han llegado. Que también dijimos que íbamos a contestar preguntillas que quisieran hacerme. Pues porque sí, pues porque de repente estoy y de repente no. Y de repente les surgen dudas. Pero bueno, Vocal Warrior dice: y si mañana cae un meteorito y este sea el último programa de anime, anímate. Híjole. he estado en tantos fines del mundo que ya no sé cuál. Que de verdad ya no sé cuál va a ser el bueno o cuál va o cómo va a estar la onda. Porque sí, no. Me tocó vivir el fin del mundo del 2000. Incluso hubo muchísima gente que se suicidó en el metro, que se aventó de sus casas, que se colgó, porque sí pensaron que el fin del mundo en el 2000 ya se acababa y que no sé qué, ¿no? Y luego, me tocó el fin del mundo del calendario maya. También me tocó el... ¿Qué? Hubo otro como del fin del mundo de números que ahí se fumaron. Y así como que ya cada año son como mínimo unos 10 fines del mundo. Ahí va a haber otro meteorito según esto en septiembre. Y también dijeron que iba a haber otro meteorito por ahí de abril o mayo, no me acuerdo. O sea, sí se avientan como muchos fines del mundo y uno ya no sabe, o sea, ni qué onda, porque la NASA dice que no, y luego dice que sí, y luego sabemos que la NASA a veces existe y a veces no existe, y a veces... No sé, no sé, no sé, como que ya da flojera. Ya da mucha flojera pensar en todo eso. Dice, ¿por qué? ¿Pero el baile del caballo qué? A ver, perdón. Dice, el baile del caballo en sí no es de Asia. No sé, a mí sola me gusta ver y recordar a Hyuna, que en la canción que puse es Icon Hyuna. Y Hyuna se ve bien bonita, es más, es altamente babeable. Si ustedes lo buscan, van a ver que Hyuna se ve muy, muy bonita bailando y haciendo todo ese tipo de cosas en su mini vestidito, con sus mega zapatotes. Y pues, ¿quién no prefiere ver a una chiquitota asiática en lugar de ver al monito este de Psy, ¿no? Así que, pues así. ¿Qué pedo con los que piden a gritos que caiga rápido ese asteroide? Yo soy de la idea que no tienen ni la más remota idea de lo que sería, o no se han imaginado lo que sería una caída de un asteroide. Porque pues nunca lo hemos vivido, y porque pues los únicos que lo vivieron fueron los dinosaurios y pues no vivieron, ¿verdad? Pero... Pues es algo muy rápido. ¿Han visto? No sé si se han dado la tarea de ver. Hay videos en YouTube de los asteroides, de los múltiples asteroides que caen en Rusia. No sé por qué solamente caen en Rusia. Son pocos los que caen en otros lados. Pero Rusia tiene muchos videos de mini asteroides que han caído en su país. Y no. O sea, sí son cosas que pasan muy rápido. No pareciera, pero sí pasando muy rápido. Y pues no sé. Yo no pensaría en, ah, sí, que nos caiga rápido. Yo más bien diría que dejaran de jugarle al cuánto vamos a seguir viviendo. Más por el hecho de, pues, disfruta tu vida, yo creo que no. O sea, lo que vayas a hacer o no vayas a hacer porque sea el último día de tu vida no significa que cambien las cosas. Deberías de valorar todos los días a tus papás, deberías de querer todos los días a tus papás, a tus hermanos, a tu familia, a tus amigos. No sé, dar lo mejor de ti en el último día de tu vida, sea cual sea. Así que realmente deberías de vivir, como se dice, tu vida al máximo y sin hacer tanto alboroto por si es el fin del mundo o no. Sé que quieren que la humanidad se extinga, pero no nos metan a todos en el mismo saco. Pues es que sí, mira, si nos cae un meteorito, no va a haber como selección de, ah, ustedes sí viven, ah, ustedes se mueren. Simplemente, ya, fin, ¿no? Piensa nada más en los dinosaurios. Sobrevivieron, creo que dos de todo el chorronal de posibilidades de dinosaurios que había. Entonces está muy cañón. Si alguien logra sobrevivir, de verdad va a ser algo muy, muy raro y muy, muy complicado. Así que dudo mucho que suceda sobrevivir esa parte. Porque además los dinosaurios eran seres súper, ultra, mega enormes. Y nosotros somos súper, mega pequeños a comparación de sus tamaños. Entonces, no. That's not fun. Por acá dice Jesús, ¿a qué edad me casé? No me he casado. Cuá, cuá, cuá. No, no me he casado. Todavía no. Ah, la triste, triste realidad. Órale, ¿me quiere seguir tu novio Asa? Asa B. Ok. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me sigue gente tan rara? No entiendo. No entiendo. ¿Habrá algo que no sé y que ellos saben? En fin. Sigamos contestando. Sailor es que dice, Ohio, me va a caer el meteoro. No, les digo que. Pregunta también si eso era en septiembre. Les digo que no sé. Se supone que cae mañana el meteorito. Pero la verdad es que uno a estas alturas ya no sabe. O sea, ya. Qué flojera pensar en eso. El mes pasado también fueron dos y no, no pasó nada. Y aquí en octubre también. Entonces ya, pues ya. Dice Mogokan, el mejor fin del mundo fue el 12 del 12 del 12. Sí, porque conocí físicamente a Mogokan y me vio y nos vimos y platicamos y estuvimos riendo un rato. Y me prestó su chamarra porque moría de frío. Dice Jesús, si Jesús tuviera las gemas del infinito, al final haría un chasquido y eliminaría el 78% de la humanidad, ya que solo sobrevivirán los que respondan 10 preguntas honestamente. Vengan las 10 preguntas, señor Yasu. Queremos saber sus 10 preguntas. Dice Sailor Redhead, chale, el reporte del clima me mintió. Fíjate que es algo bien curioso. Aquí voy a hacerte un poco de compañía en esta situación. Yo todas las mañanas, después de dejar a los tiranos, como que vamos y nos sentamos a ver las noticias, a ver qué show. Y ok, esperen un momento. Tengo que ir a hacer una escala técnica porque Chuleta quiere ir al baño. Así que vamos a dejar salir a Chuleta. Denme un minutito. Yo regreso. Listo, ahora sí. Les decía que todas las mañanas revisamos Wikimogu y yo porque nos ponemos a ver las noticias. Y sucede lo siguiente. Vemos al señor del clima. Bueno, yo veo dos tipos. A dos tipos. Una chica y un señor. Primero vemos al señor, que es como el más matutino. Que por cierto ya lo cachamos que si no va repiten el reporte del clima del día anterior. Medio frustrante, pero cuando son cosas importantes como la onda que ahorita tenemos encima de lluvias y todo eso, pues no, como que no lo dejan faltar. Y él dice, no, pues va a llover aquí, va a llover acá, sol acá, sol acá, por acá frío, por acá llueve, por acá la gente se va a morir ahogada y así. Y sucede que Que después llega la otra monita y dice algo muy similar. Dice algo muy, muy similar. Y yo también reviso aquí mi estado del clima. Y ya saben, porque el celular ya viene con ese de checa tu clima aquí. Yo descargué incluso uno que sí es de Google, pero tiene una ranita súper kawaii. Ahorita se las presumo. Y checo, ¿no? Lo que cuál es la máxima, cuál es la mínima, si nos va a llover, más o menos a qué hora nos va a llover. Pero no importa el día, todos los días cambia esta chingadera. O sea, los del clima dicen una cosa y acá en Aguascalientes pasa otra. Son muy pocos los días en los que definitivamente sí pasan las cosas como dice el tipo del clima. Y es como, ya me cansé. ¿Quién me va a decir la verdad? Por acá dice que Vocal Warrior, y mañana no olviden, si vieron Fullmetal Alchemist lo entenderán. Oh, claro. Ok. Una caída de un asteroide igual a calor un mes e invierno por 20 años. Pues así es como nos lo contaron. La verdad es que no sabríamos si es real, porque pues nadie estuvo ahí. Aunque los geólogos dicen que sí. No es lo mismo todo lo que sucedió a todo lo que hemos estudiado. No significa que sea lo mismo. Desgraciadamente. El meteorito es culpa de... El meteorito es culpa de tanta gente de cristal. Es más, podría caer una roquita y ya todos se morirían. Si caen asteroides por todo el mundo, solo que los de Rusia graban todo por sus cámaras. Tienen que grabarlo todo para comprobar que no atropellaron a nadie. Hay mucho fingido. No solamente es la cuestión de Rusia. Rusia tiene que tener sus cámaras por los diferentes estados meteorológicos que tienen, incluidos los asteroides, porque sí es una cuestión muy de Rusia. Y se dio el boom cuando dijeron que iba a caer un asteroide un poco grande, acompañado de varios pequeños en Rusia. Y la forma de comprobarle al seguro que tu coche se despanzurró por la caída de un asteroide o por alguna de sus partículas era solamente si tenías una cámara. De ahí que todos pusieron cámaras. Luego los seguros se dieron el lujo de decirles que siguieran poniendo cámaras, porque si ustedes han visto los videos rusos, los rusos son estúpidos para manejar. No hay otra palabra. Son muy estúpidos para manejar. No saben manejar. De por sí me parece que manejan del lado derecho del auto. No sé si haya mucha diferencia. Se supone que realmente no, excepto si eres zurdo, pero pues si ya como zurdo te acostumbraste a manejar con tu mano derecha, pues ya da igual. Entonces, incluso a veces manejan mejor que los diestros. Pero bueno, de verdad son muy malos. Y luego se dio esta situación de que pues si atropellas a alguien, tienes que ayudarlo con sus... con su hospitalización y su recuperación y cierto tiempo de paga, porque obviamente no puede laborar, no puede cumplir con sus obligaciones y tienes que ayudarlo. Algo muy similar en lo que sucede en China, que en China lo que sucede es que si tú le... También los chinos tienen muchas cámaras, pueden buscarlo en YouTube. Pero en China, si tú atropellas a alguien o si tú matas a alguien en el auto, yendo tú en el auto, es algo similar. Tú le tienes que pagar la hospitalización, le tienes que pagar una indemnización, le tienes que pagar sus días de salario, que no pueda ir a trabajar o que no pueda cumplir como estudiante. Tú se los tienes que pagar y tú te tienes que hacer responsable, no por el resto de su vida, pero sí en algunos días extra, aparte, o sea, ya se recuperó y después de eso tienes que asegurarte que siga vivito y siga bien. En el remoto caso de que se fracture un pie o quede mutilado o algo, tú te encargas de él de por vida. Entonces, de ahí también el hecho que los chinos son tan fríos y si atropellan a alguien, no lo atropellan, lo matan. ¿Por qué? Porque se dan la vuelta y lo rematan. Si tú lo matas, simplemente tienes que pagarle a la familia el funeral y se acabó. Y el funeral sale más barato que pagar todo lo demás. O sea, pagarle el hospital, pagarle todo eso es muchísimo más caro y entonces sale más fácil si lo matas. Y si lo matas y te das a la fuga, pues entonces no pagas ni madres, ¿no? Entonces, pues es más fácil. ¿Qué más? Por acá dice... Sí, por eso también hay mucho fingido, porque pues con que le peguen tantito mal o se rompa el huesito o no sé de dónde, pues ahí ya valen queso. Dice Sailor Ray, dice, nadie, un güey en Rusia no hice mi tarea porque le cayó un meteorito. Sí. Pues en Japón ya es tres, sí, no sé, tres en dónde, porque además no dijeron dónde iba a caer el meteorito, que esa es otra. Puede caer en la Conchinchina y puede ser un meteorito tipo los Simpsons, ¿saben? Que ven que preparan toda sus búnkers y la madre y no sé qué, y cae pinche meteorito cabeza de Chihuahua. Entonces, pues... Dice Yasus, primera pregunta de su lista de 10 para saber quién sobrevive al chasquido de Yasus. Dice, ¿alguna vez has dado dislike a un video sin verlo? No. He dado muy pocos dislikes. Generalmente, solo cambio la vida de algunos videos. O sea, es decir, les doy like cuando definitivamente es algo como que es súper ¡guau! ¿No? De ahí en fuera, ¿no? Sí termino de verlos. O no termino de verlos, pero sí llego a la mitad del video y es así como que ya, por favor, mátenlo. Y la mayoría de las veces no les pongo ni like ni dislike, ¿ok? Entonces, pues ya. Por acá dice, sí, los Redhead, ¿qué? Este compa ya está muerto. Los japos. No, los chinos, son los chinos. Los japoneses, creo que sí es algo similar, pero es diferente cultura. Entonces, sí, sí sucede, pero pues ahí sí entran dentro del rango de pues ya me chingué, ya lo tengo que hacer. A menos de que sea así algo muy fingido. Porque también la policía está atenta a ese tipo de cosas en Japón, porque son personas diferentes. Pregunta 2, dice Yasus. ¿Prefieres no tener lag o la paz mundial? La paz mundial. Casi no juego juegos en línea, vaya la redundancia. Casi no juego en línea. Entonces, sí, no. La paz mundial. Dice Fubuchan, creo que lag. Pregunta 3, dice Yasus. Si un hombre usa falda, ¿es gay? No necesariamente, también puede ser escocés, puede tener calor, puede... puede ser tantas cosas y no necesariamente gay. Así, aquí opinan lo mismo, ya ven, escocés o así... Sí. Cuarta pregunta, ¿alguna vez confiaste en el tipo de clima? Sí. Sí he confiado en el tipo del clima. Desgracia total sobre mí, sobre Chuleta y sobre los tiranos. Sí he confiado en el tipo del clima. Y a veces he salido con chamarras, a veces he salido con... yo casi nunca cargo paraguas, ni suéteres, ni cosas, ni sea, porque me choca cargar. Entonces sí, a veces también he salido sin chamarra y me toca un tormentón o me toca super aire. Entonces sí, no. 5. ¿Calidad es mejor que cantidad? Siempre. Soy de las personas que piensan que puedo tener 4 amigos, 5 amigos y con eso soy feliz. Incluso si solo tengo uno, soy feliz porque es mi amigo está confiando en mí, sabe de mí, y nos comunicamos todo el tiempo, a tener 50 mil amigos y pues nada. O sea, sí prefiero sobre esto, por ejemplo, para poner un ejemplo más vívido, disfruto más estar, por ejemplo, en WhatsApp y hablar con 3 amigos o con 2 amigos, no sé, 1 o 2 veces a la semana o 3 veces a la semana, a tener que estar en el Facebook y hablar a veces hasta con gente que pues no la conozco. También por eso a veces también siento raro como aceptar a gente que no, pues ni idea de dónde salieron y no tienen amigos en común conmigo ni nada. Así como el güey este que se llama tu novio Asap. Si es así como, sobre todo, ¿saben qué? Me causa disturbios mentales en Facebook, porque luego les das a aceptar y son stalkers que solamente te mandan videos pornos. Ya me pasó, chicos. Entonces, ¿qué? Me mintió el güey del clima. La traición, hermano. Sí, así me siento, Sailor Redhead. Ya se sigue con sus preguntas. Dice, 6, sexta pregunta. ¿Le puedes dar este dulce manjar a ese caracol? No sé la respuesta de eso. ¿Es parte de una canción? Porque solamente me sé la de sopa de caracol. ¡Hey! Na na na na na na na ta ta ta ra ta ra ta na na na ra, na na. No sé, no cuento con la respuesta de la pregunta 6. ¿Puede cambiarse la respuesta? Digo, las preguntas. ¿Puede hacerme otra pregunta, señor? Esa no me la sé. Dice 7. ¿Alguna vez quisiste quemar o hacer daño a la escuela? Sí quemé la escuela. Solamente quemé un cuarto de tiliches en la escuela. Y fue en los últimos días de la preparatoria. Y pues no nos castigaron. Más bien ya nos tenían hartos. Era artes mutua. Ellas ya no nos soportaban y nosotros ya estábamos hasta la goma de ellos. Entonces, pues, Dice 8. Jinx se merecía estar censurado. No sé quién es Jinx. No sé de qué hablas. Pido reembolso de 2 preguntas. Nueve. ¿Alguna vez has tomado más alcohol que un ruso? Supongo que no. Supongo que no. Bueno, es que yo sí me emborracho muy rápido. Nunca he sido muy bueno. Yo he sido muy buena y muy mala de salud. Entonces, hace unos como 4 años me empedaba con pocos tragos, como con 2 tragos y... No, bueno, con 2, sí, 2 tragos, me refiero a 2 vasitos de alguna bebida preparada. Y pues los Jägermeisters llegaban a ser de las suyas y pues ya valía Berta en todo el asunto. Entonces, pues no, sí, no. Los rusos son muy buenos tomando alcohol por el frío que tienen, pero yo no. Dice Yasus, 10. Si lastimaras a alguien y esa persona se desmaya, ¿te dirías? No. No puedo. Tengo esa... tengo esa pendeja hormiga en la cabeza o esa ardilla en la cabeza que me dice que haga las cosas bien y que si le pego a alguien pido, pero es más, a veces apenas rozo a la persona que está enfrente de mí en una fila. Imagínense Uma-chan yendo al súper y entonces Uma-chan va al súper y tiene una persona enfrente en la caja y apenas la rozo. Y entonces si es de, oh, perdón, y así como los japoneses me agacho y le pido disculpas. Y generalmente la gente me voltea a ver así como ¿qué le pasa a esta babosa? Y me dice, no se preocupe, está bien, señorita. Y yo así de, oh, bueno. Entonces sí, eso me pasa seguido porque a veces soy medio torpe. Pero sí, apenas los rozo, o sea, tampoco es que les dé un súper trancazo, apenas los rozo. Y eso no me gusta, no me gusta chocar con la gente, no me gusta tocar a la gente casi. A menos de que ya sean amigos o con confianza o algo así, entonces. Es como algo rarito. Mi customer channel es rara. ¿Qué? No sé, por acá estaba suena y suena en mi teléfono y no hay nada. Dice que. Aquí Sailor Redhead contestando. Dice que su sueño es hacerle daño a la escuela. ¡Ok! ¿Qué? Ah, que sea, que se explique. ¿Has tomado más alcohol que un ruso en un día? ¿En un día cotidiano? ¿En un día normal? ¿O en qué? Dice Vocaloid Warrior. Vengo. Ok. Ah, ven, también eso aplica. Como dice Sailor Red, en lo de la falda, si tienes calor en público y no quieres caminar sin pantalón, pues usas falda. Pues sí. No, no es como que puedas salir en calzones. Porque pues vicos todo lo que sucede cuando uno sale en cosas chiquitas. Es una pregunta para probar mi nivel de avaricia. Pero a los caracoles no les gustan los dulces. Y yo casi no como dulces. Es más, según Wikimogo, según Wikimogo, saludos, saludos a Anita Moya, que hace años que no me escucha, y a Frost Tales. Ahorita pongo digo, el pedido de Frost Tales. ¿En qué me quedé? Según Wikimogo, soy la persona que más tira comida en el mundo. O sea, si ustedes llegaron a ver Los Simpson y ven que Shelbyville es como la ciudad. No sé, como la ciudad rival de Springfield. Dice Wikimogo que yo soy de. Que yo soy de Springfield porque digo, de Shelbyville porque a veces tiro comida y a veces tiro dulces. Que él dice que se pueden seguir comiendo. Y cosas así. Entonces, no, yo no soy avara, soy. También suelo dar la comida a la gente que no tiene comida o. O así. O sea, ay, soy muy corazón de pollo. Eso me choca a veces. También hago mi recolección de ropa. La mía y la de los tiranos. Porque Wikimugo no quiere sacar sus tiliches nunca. Siempre le digo, oye, ya es temporada de que saques y me digas qué ropa vas a tirar o vas a donar o vas así. Y no, él prefiere que se desgarre la ropa para entonces guardarla porque no la tira. Entonces, no, yo sí soy de las que dona y regala y así. Y ese sí lo recibe. ¿Qué clase de personas te sigue? ¿Qué clase de pervertidos son esos? ¡No sé! De verdad es bien frustrante. De repente tenía y esto me pasó la semana pasada. Tenía un chavo que solamente en Messenger, o sea, éramos como amigos en Facebook, pero no nos hablábamos ni nada. O sea, solamente él veía mis publicaciones y yo las suyas y sin pedos. O sea, eran como normales, comunes, X. Y por Messenger me mandaba manitas saludadoras y yo le mandaba stickers saludando y él me mandaba stickers saludando. Y así, ¿no? Era como una vez a la semana, si quieres, una vez cada 15 días. Y así, y eso era todo. Y de repente la semana pasada me manda videos porno, pero así bien cabrón. O sea, ni siquiera los vi, nada más se veía la imagen y si fue así de what the fuck. Y si le puse, ¿qué onda contigo? ¿Qué rayos te pasa? Y me siguió mandando un chorro de videos. Y entonces lo bloqueé. Pero así me pasa también, ya me ha pasado antes con distintos monos que sí. O sea, sí, Entonces, no, no sé, no, no sé, pero sí me pasa mucho eso con muchos tipos. Un machanto de triste, cuá, cuá, cuá. No sé, de verdad que sí es algo muy raro. No, a nadie más le pasa. Díganme que sí, por favor. Dice Jesús, pregunta. ¿Qué? Ay, Espera, espera, porque se me va la música. Pregunta 6, versión 2. O sea, para mí. ¿Alguna vez has hurtado un objeto de una persona que consideras tu amigo o familia? Es complicado. Porque yo recuerdo la última vez que le robé a alguien, pues estaba muy chiquita. Yo creo que tendría como unos 11 años. 11, 12 años más o menos. Y fuimos a visitar a mi abuelo y a la familia de mi abuelo porque mis abuelos se separaron, se divorciaron y cada uno creó su vida por su lado. Y mi abuelo tenía una niña, una hija pequeña y le robé un gatito. Era un gatito de plástico con su colita de pelín, de muchos pelitos. Eso era lo único que tenía de pelito. Estaba muy bonito. Pero pinche escuincla me cayó mal y por eso se lo robé. Porque me decía, mira mi gatito, ya no te lo voy a dar, mira mi gatito y que no sé qué, y mira mi gatito y la chingada. Y entonces me cagó la madre y se lo robé. Fui mala. Pero era pequeña, ya actualmente no robo a nadie. Uma cumplió mi sueño, eres mi ídolo, ok. No sé qué hice, pero ok. Pregunta 7, versión 2. ¿Un blanco puede disfrazarse de Aladdín? Pues si la sirenita va a ser negra, digo que cualquiera puede disfrazarse de lo que quiera. Y si es Terry Crew, puede ser Cenicienta, puede ser Batman, por mí puede ser. No sé, lo que sea. Las hormigas se te meten hasta la mente, sí, malditas. Dice que. Cuando un perro muerde el pasto tiene malestar estomacal. No siempre, mi perra se droga con pasto. Y yo digo que eso ya no es malestar estomacal, ya es droga. Sí, su chuleta quiere. Bueno, es que quiso ir al baño y después pues, ya embarrarse en el pasto. Porque hoy no llovió y salió el sol, entonces seguramente está un poco más sequecín. Mi jefa me dijo que qué ando escuchando en estas bocinas. ¡Oh, perdón! No, no les ha pasado. Pucha, no, no me ha pasado que me estolque. ¡Oh, rayos! ¡Oh, rayos! ¿Qué? Ya se hurtar de la caja de objetos perdidos porque están ahí más de 4 años allá. Ah, no, bueno, pues en ese caso, pues sí, yo creo que ya es legal, ¿no? Y en ese caso yo no diría que es robar, es reubicar, ¿no? Ya a esas alturas ya llevan, yo digo que si ya el objeto lleva ahí más de un año, perdón Six Flags te fallé, no fui por mi bolsita que perdí, si ya lleva un año perdido, entonces pues ya es reubicación, ya no es robo, es reubicación. Se puede pedir lo que quieras mientras yo pueda. Pues vámonos a bloque musical porque ya como que hablamos mucho. ¿Sale? Vámonos a bloque musical, chicos. Yo regreso, este es Anime Anime, te hagan pediditos ahí por el chat, por el Facebook, y o por el WhatsApp que también anda disponible. Yo regreso, chicos, no se vayan. Esto es Anime Anime, te continuamos. Hola. 連れて行ってあげるよ。星空の下でランデブーしよう。僕ら、石膏ボーイズ。 S!

Fire. Yeah. とそうだよ願いや野望や空想が知らないレベルへドアを叩いて羽ばたく鍵と未来をくれる I can hear my heart beat 止められないよ天使が鳴らしてる大好きの合図だよね Can you hear my heart beat どうしたって言うの聞いたことがない俺のベルが鳴るそれでもまた君は何にも知らないけれど胸の中育ってるんだ せっかちな私の夢何の前触れもなく勝手にまた君のことだけ抱えていく今すぐ嬉しい顔が見たい大事な誰かが ¡Ay, rayos, perdón! Perdón, perdón, perdón, perdón, perdón. No se escuchaba ni madres. Perdón, vamos a empezar otra vez. ¿Qué sucedió en un 2 de octubre? ¿Qué sucedió en un 2 de octubre, pero de cualquier otro año? En un 2 de octubre, pero de 1958, Guinea se independiza de Francia. Otro 2 de octubre, pero de 1968, en la Ciudad de México, un grupo paramilitar dispara contra un grupo paramilitar de México dispara contra grupos civiles, principalmente estudiantes, y de ahí surge la llamada Matanza de Tlatelolco. En 1984 regresan a la Unión Soviética tres cosmonautas tras permanecer 237 días en órbita. En 1992, en la cárcel de Carandiru, la cárcel más grande de Latinoamérica, en 1992, obviamente, ubicada en el centro de Sao Paulo, Brasil, el coronel Ubiratán Guaymares, creo que se dice, porque es brasileiro, ordena ejecutar a 101 presos, siendo esta la masacre de Carandiru, una masacre que pues tiene bastante sometida también a Brasil dentro de sus corazones, porque como castigo este coronel solamente recibió 5 años de cárcel, cosa que pues a la gente no le convenció. Así. En otro 2 de octubre, pero de 1993, en Tai He, Vietnam, a cerca de 220 kilómetros de Hanoi, 53 pobladores de las tribus montañesas, miembros de la secta religiosa Ciego K. Van Liem, se suicidan con armas de fuego y otras armas simples. Entre los muertos se encontraron 19 niños, siendo esta también una de las matanzas más significantes en Vietnam. O sea, chale, qué pedo con la gente. También un 2 de octubre, pero del 2007, la ONU por fin declara el Día Internacional de la No Violencia. Es decir, muchachos y muchachas, el día de hoy es el Día Internacional de la No Violencia. Declarado desde el 2007 y pues vigente todavía. También en el 2007, el presidente surcoreano Ron Mo-hyun cruza la zona desmilitarizada en su segundo intento por reunirse con el líder norcoreano Kim Jong-un para hacer las paces. Así que sí, el 2 de octubre es un día bastante, bastante dañado por sangre. Eso sin contar que, bueno, Estados Unidos normalmente durante todo el año se hace memoria de todas las bombas. ¿Cómo se dicen? Bombas atómicas que las bombas de pruebas atómicas que se hicieron en Estados Unidos en diferentes zonas, obviamente por cuestiones militares, no se sabe qué se probó, ni qué se hizo, ni qué ni madres, pero sí son cerca de, creo que 1400 bombas atómicas. Entonces, en el día de hoy se hicieron 4 pruebas atómicas diferentes en estas fechas, pero en distintos lugares, pero pues todo el año pasó eso, así que, en fin, ¿qué más sucedió en un mil? ¿Pero por qué a mí? ¿Por qué Iron 321 es acaso tu cumpleaños? También el 2 de octubre, pero de 1852, nace Sir William Ramsay, químico británico-escocés, premio Nobel de Química, que identificó, a él le debemos la identificación de 5 elementos de la tabla periódica. Si usted es químico, lo lamento, fue culpa de este güey. ¿Qué cosas encontró Sir William Ramsay? Bueno, él encontró el argón, el helio, el criptón, el neón y el xenón. En 1869, pero en un 2 de octubre, pero de 1869... nacería también Mahatma Gandhi, político independista y religioso hinduista. Que es un punto bueno para el 2 de octubre. ¡Ching! Ok. En 2 de octubre, pero de 1941, nacería Ray Tomlinson, programador estadounidense que implementó el correo electrónico. También en 1951, un 2 de octubre, ah, no es cierto, ya me salté una. En 1948 nacería Donna Karan, la diseñadora de moda estadounidense. No saben quién es Donna Karan, pues dense un brinco a buscar quién es Donna Karan, porque es una persona importantísima en el gran mundo de la moda, así que pues dense un brinquín. Ahora sí, otro 2 de octubre, pero de 1951, nacería Sting Gordon Summer, cantante, bajista y multiinstrumentista británico de la banda The Police. También en 1971 nacería James Root, guitarrista estadounidense de la banda Slipknot. Y también nacería... Ay, güey, ya la perdí. esperen. Nacería también... En 1978, un 2 de octubre, Ayumi Hamasaki, ¿quién es Ayumi Hamasaki o Hamasaki Ayumi? Es una cantante y compositora japonesa. Bueno, entre sus álbumes y sencillos están Song for XX, Love Appears, Duty, I Am, Raymond, My Story, Understood, Secret, Guilty, Next Level, Rock and Roll Circus... Y muchas, muchas otras. Es una de las cantantes japonesas más conocidas entre todo lo que ha vendido más de 75 mil millones de copias, consolidándose así como la tercera artista solista mujer que más discos ha vendido en la historia de Japón. ¿Qué otra cosa? Ah, sí. Entre todas las celebraciones que se celebran, vaya la redundancia, el 2 de octubre, está, como dijimos ya, el Día Internacional de la No Violencia, ¿ok? Hoy eviten ser violentos, por favor, because la ONU los vigila. En España se celebra la Soria, fiestas patronales de San Saturio. En la India se celebra el... Gandhi Jayanti, me parece que es el día de Gandhi, no estoy muy segura. En Argentina se celebra el día del encargado de edificios, no sé cómo funciona eso. Y también el día de la Villa Urquiza, en Buenos Aires. En México, el aniversario de la matanza de Tlatelolco en contra del grupo de estudiantes pertenecientes al Consejo General de la Huelga de la UNAM y del Instituto Politécnico Nacional. Ay. Y en Chile, el día del tecnólogo médico. Y también el Día Nacional del Medio Ambiente. Y bueno, todo eso. En un 2 de octubre. Como un chingo de cosas. ¡Y listo! Ah, y dice Fubuchan que también es el cumpleaños de Izumi Senpai. Perfecto. Cumpleaños de Izumi Senpai. Eofinite. Ay, me cansé. Me cansé porque, aunque ustedes no lo crean, entré a tiempo. Nada más que como que no le di bien el dedazo al micrófono. Y todo el tiempo que ustedes escucharon el vacío, Uma iba hablando. O sea, Uma estaba hablando. Chan, chan, chan. O sea, que tuve que repetir casi todo. En fin. Chan, chan, chan. Y ya. Y así. Y fin. Por acá me preguntaron. ¿Qué? Que si yo había hecho audios despertador hace muchos, muchos años, en los principios de Anime Anímate, y tenía un grupo que era la Unidad del Caos. Ese grupo se dio en WhatsApp y era como un grupo muy raro, extraño, divertido, que obviamente por cuestiones de tiempo y cuestiones de muchas cosas, pues se fue desintegrando y se desintegró y ¡pum!, se murió. Y ahí hice varios despertadores con la canción favorita de cada escucha, y les ponía un cachito de su canción favorita o les cantaba un cachito de su canción favorita. Y luego les decía algo así como, ya despiértate, es un buen día, o ya despiértate, algo así. Y era divertido, era bastante, bastante entretenido. No los he vuelto a hacer porque pues no hubo necesidad, ¿sí? Si quisieran, pues sí, con todo el gusto y el placer del mundo, pues los haría. Pues a quien lo pidiera, ¿no? Dice Iron, pasan muchas cosas en un día, sumando a esos los del 2019 años que se repitió un día como hoy, añadiendo cosas. Ok, sí. Y un día como hoy, Umachan, un día como hoy, pero de 2019, Umachan decía tantas cosas en la radio. Dice Fubuchi, el 2 de octubre leo Creepies. Ok. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Y pues ya. Que por cierto también, aquí recordando, porque dice Bokelo, ¿qué clase de Yosun es ese? Fui enviciada. Por culpa de Fubo-chan fui enviciada en un jueguito, es como un jueguito, no es de citas. Pero es un jueguito como de mensajes virtuales. Es, ahorita voy a que es Yosun. Es, sí, es un juego de celular de mensajes virtuales que te mandan obviamente muchachos guapos en tu celular. Ajá. Y estos muchachos pues tienen... como cada uno su historia, son varios muchachos y una chica, ellos son amigos y tú llegas por accidente, por así decirlo, y entonces tienes que hacer una serie de cosas por ahí, nada fuera de lo normal, pero son chicos guapos y pues aparecen y te mandan fotos y cosas así, y tienes que seguir la historia, y dependiendo de tus respuestas, la historia que como que sigues. Lo único malo de esta situación, lo único que le veo malo, es que realmente cumplen un horario de 24 horas. Entonces, obviamente pierdes un poco de puntaje o te pierdes algunas partes en las que puedes interactuar para ganar más puntos. Si duermes, ¿no? Porque ellos también hablan de madrugada y en las tardes y en las noches y de día y en la noche y en el eclipse, no importa. Entonces... para quien le interese, bueno, sí se llama Mystic Messenger. Lo pueden descargar en español. Este está padrísimo que lo puedas descargar en español para los que tienen mal inglés. Porque el original me parece que está en chino. Pero está también en español y también en inglés. Por si ustedes le mastican mejor el inglés, pues ahí también tienen oportunidad. Son chicos bastante bonitos, las historias están bastante entretenidas. Me he dado la oportunidad de querer suicidar a varios tipos de ahí. Suicidar, porque pues sí, de repente te desquician, pero bueno. Está entretenidón. ¿Qué más? Creo que es ya. Ah, bueno, aquí dice Fubu. No, es coreano, los chinos hicieron su propia versión. Ok. De todas maneras, de estas cosas hay muchas, por si ustedes quieren seguir buscando, pues hay varias ahí de citas. Si son niños también hay de citas de chicas, que eso es como lo más común y normal. Nada más aguas porque sí, los horarios son bien medio sí se pasan y te hacen llamadas. Eso es lo más, creo que lo más divertido de este jueguito. Te hacen llamadas. Obviamente las llamadas son cuando tienes abierta la aplicación. Pero sí, es como sexy escuchar su voz y cómo se ríen y cómo te dicen cosas y así. Es más para mujeres, sí, es más para mujeres porque pues son muchos hombres. De hecho, el juego dice que es un juego para mujeres y solo hay una chica. Entonces creo que son 5 chicos y una chica, o 4 chicos y una chica. Entonces, sí es complicado para los muchachos que no les gustan los muchachos, ¿no? Si a ustedes les gustan los muchachos, pues sí, va a ser divertido. Si no, pues está cañón. Y así. Es como una versión de celular de las primeras... De Clannad. Porque Clannad, antes de ser un anime, fue un juego de citas. Así que podías hacer que se quedaran con quien tú quisieras dependiendo de lo que hicieras, o con todas ellas dependiendo de lo que tú hicieras. Pero bueno. ¿Qué? O sea que si le erro al camino para encontrarme toca sufrir. No, la verdad es que es más fácil de lo que parecía. caí en el error de simpatizar con la chica, porque la chica es una asistente de oficina de un güey que es un tirano. Entonces, de uno de los chicos guapos que es un tirano. Y tirano literal, no tirano como mis hijos, sino tirano literal. La pone a trabajar día y noche sin importar si ella está bien o mal. Entonces, caí en su historia por empatizar con ella. No es tan difícil. Rescata a la pobre chica. No he podido rescatarla, al parecer. Es como... no sé cómo decir eso. Es como... es como cabezadora porque no es flexible. O sea, ella es de... no, yo he estado... siempre he sido así. Y si no cumplo con esto, no voy a servir para la vida. Y entonces moriré y así. Entonces... aunque intentas razonar con ella, tienes opciones de A y B. Entonces no le puedes decir como... estás pendeja, deja de trabajar para ese güey. Entonces... es oh, síguele echando ganas, o no, debes de someterte a tu jefe. Esas son tu opción A y B. Entonces sí es así como que ok, ¿no? Le echas ánimos, pero realmente pues ya sigue pensando que si no sigue trabajando para ese güey es una buena para nada. Entonces realmente como que no la salvas. Fin. También el de School Days me parece que era un antes de ser... el anime de School Days era una cosa para citas. Dice Fubuchan, yo siempre apoyo a la monita esta del juego y la dejé ir con Zen, que Zen es como otro monito que es actor y de todo, ¿no? Es actor y modelo y cantante y todo. Es el chico famoso, coqueto. Sí, yo también la dejé ir con Zen, aunque yo quería ligarme al Zen, pero pues ya, la dejé, pues qué más da, tiene la vida destrozada, pues ya, ni puedo. Dice Iron321, el de School Days lo jugué, les jugué 15 runtas del 26, y era larguísimo. Yo no lo jugué, pero sí supe que es muy largo, muy tedioso, y después de cierto punto es así como que, ah, ya, mátenme, por favor. Y así. ¿Qué les parece si vamos con el último bloque de música? En lo que Fobo-chan termina de babear a Zen y de... lamer su celular mientras ve las imágenes de Zen. Y yo regreso, chicos, técnicamente para despedirme. De acuerdo, vámonos al bloque musical. No se vayan, continuamos. Thank you. Sí,

Let's get this party crazy. 无脑加高，跟哥们一起跳。 到回家让你撒娇。Let's be the party boys! Bueno, así es como llegamos al final de este programa. ¡Che! ¡Ah! En fin. Chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu. Mamá no es una fase. No es una fase. Es un estado. Hasta que pues ya los hijos se van. Y después, cuando los hijos regresan con hijos, te vuelves abuela. Y sigues siendo mamá, pero eres más abuela que mamá. Por lo que veo. Digo, no he llegado a ser abuela, pero por lo que veo, pues sí sucede como. ¿Qué? Un grupo de más de 30 personas. Ah, ya, ok, perdón, me desconcentré. Es que Impecay nos está contando de su historia de grupo, de ser líder de grupo de otakus, donde tenía muchas personas y todos corriendo como Narutos y haciendo cosplay y ayudando a hacer cosas buenas. Ayudando a cruzar ancianas por la calle. No creo que eso sea cierto. Normalmente ven raro a los chicos otakus. ¿Qué? Dice Uma, ¿qué dices si me vuelvo parte de tu familia? Mi familia es tan grande y tan extensa como como pueda. Ahora filosofemos un poco sobre la vida. Les voy a contar. Les voy a contar. Si ustedes conocen a Meryl Streep. Si es Meryl Streep, antes de que la cague. Sí, según yo sí es ella. A ver. Ahora dejemos de que el internet funcione. Sí, sí es Meryl Streep. Ok, antes de que la cara dije no voy a hacer la de malas, que se llama de otra forma. Pero sí, sí es Meryl Streep. Meryl Streep en algún momento de su vida dijo una frase que decía: pariente no es familia. Familia es quien te busca, quien te llama, quien te visita, quien te apoya. El lazo sanguíneo no significa familia. Y pues me quedo con esa frase de Meryl Streep. Me gusta mucho. Y con todo y todo, sí quiero mucho a mi familia de lazo sanguíneo. Pero también me he dedicado a hacer mi propia familia, que no somos de lazos sanguíneos. Pero me he dado a la tarea de hacer mi familia no sanguínea, que a veces valoro, respeto y tomo más en serio que mi familia sanguínea, por N cantidad de razones. Pero así sucede. Así que sí, Fubuchan, sí puedes formar parte de la familia. ¿Te llamé en PK? Pero perdón, Iron 3210. Es que estaba leyendo también los mensajes del chat de Doki. Oh. Perdón. Perdonar. Adoptó a Chuleta. Pero Chuleta es mascota, no es. O sea, sí es familia, pero es familia mascota. No es lo mismo. No entra dentro del mismo rubro, no seas amarranavajas. Por cierto, antes de que se me olvide, mando saluditos. Haré copy no right. De una frase, haré saluditos saludosos a una de mis radioescuchas de hace muchísimos años, bueno, no tantos, Anita Moya, que pide saludosos para su amado JMCC, hace mucho que no decía eso, y bueno, ahora también para su princesa Dana. Así que un beso, un abrazo, los quiero mucho, pórtense bien, cuídense, cuiden a esa pequeña muñequita. Y pues diviértanse mucho, todavía queda mucho camino por recorrer. Cui, cui, cui. Es que es como... El cero al final de Iron 3-2-1 es como... Como que te falta algo, ¿sabes? Es como cuando dices 3-2-1-0. Entonces, nada más decir el 3-2-1 siento que me falta algo. Es como... Como, ajá, ves, aquí ya dice Fobochan, faltó el despegue. Sí, sientes como que te falta algo ahí, medio metido, ahí en el subconsciente. Y el butterfly, como dice, yo no entiendo, yo no he captado o no he cachado por qué él te dice 3-2-1 butterfly. Quizá después hagamos esa pregunta. Esa sería una muy buena pregunta para un martes. ¿Por qué te dice 3-2-1 butterfly? Se va el cohete. Alguien anote esa pregunta, por favor, porque ¿por qué le dicen Iron 3-2-1 butterfly? Ah, porque siempre preguntaste por las mariposas. Okay. No creo que sea tan listo. Bueno, quién sabe, porque es Wikimogo y si de repente se le bota la canica. Pero, no sé si ya subió, si no, ahorita le jalo las orejas por celular. Ya salió. Es una mariposa nocturna, pequeña. Al rato le digo que suba la foto, porque él tomó la foto. Así que ahorita voy y le jalo las orejas. Si me estás escuchando, Wikimogo, ¡no has terminado de subir las fotos! Ya estoy reclamando. Ya reclamé. Es Iron Butterfly. Ya ves, ya reclamé, ya está poniendo aquí. ¡Pero no has puesto las fotos! Iron Butterfly. Ok. Acuérdense que de Wikimogo Show sube sus fotos de todo el clan. Del clan de las arañas, del clan... No sé si ha subido del clan de las hormigas, pero si no, también le reclamaré. De las mantis. Creo que no ha subido la foto tampoco de la mantis, entonces lo voy a regañar para que suba las fotos de todo. ¿Qué por acá dice Anita Moya, dice... Oh, mi Dios, me transportaste a cuando comencé a escucharte y a salir con mi esposo. Gracias, preciosa, también cuídese mucho y les mando un abrazo a ti y a tu hermosa familia. ¡Ay, muchas gracias! Saluditos a mi familia. Ya me mandaron la foto, ahorita les paso la foto. ¡Ay! Se ven mis patotas. Mis patotas cuasi desnudas. No, esperen, creo que sí andaba semidesnuda. O sea, con pijama. Dice Fubuchan, Uma, Wikimogo siempre es así de loco o a veces. Siempre ha sido así. Más o menos. dice Iron, recortando fotos. Sí, algo así. ¿Siempre ha sido así de loco? Sí, siempre ha sido así de loco. Siempre. Sí, siempre ha sido así. Yo no recuerdo, o sea, de hecho, fue una de las cosas que me gustó de él, que es muy divertido y siempre está como muy alocado. Y siempre, siempre hace reír mucho, o por lo menos a mí me hace reír mucho. Es muy ocurrente, es diferente a los demás. Ay, sí. No, sí, es muy divertido. También por eso quería forzarlo a hacer programa, porque de repente se le ocurren cosas bien viajadas. Tiene un proyecto en mente, que no tengo permitido decir el proyecto, pero tiene un proyecto en mente bastante divertido, algo extraño, yo no, a mí no se me hubiera ocurrido, pero sí es algo medio extraño. Ahí está la mariposa, ya le recorté. Ahí está la foto de la poliposa nocturna. Creí que solo decía cosas sin sentido solo por decirlas en el chat, pero no, de verdad es así, o sea, de repente sí. Por ejemplo, una vez íbamos en el coche, creo que íbamos al súper, ni me acuerdo dónde chingados íbamos, pero íbamos en el coche y le dije, ay, te amo. Y me dijo, ay, qué bueno, imagínate, si no, qué oso sería eso. Yo también te amo. Algo así. Y de verdad me ataqué de la risa. Entonces, sí es como. No sé, son cosas muy ocurrentes de repente. Sí. Una de sus grandes metas, una de sus grandes metas, es hacerme reír a tal nivel que escupa la leche. O, bueno, o el refresco o la bebida. Generalmente la leche porque estamos cenando y se le ocurren más, no sé por qué, pero sí se le ocurren más cosas cuando estamos cenando. Y estamos cenando, pues yo no ceno café, yo ceno lechita. La lechita del Capi, porque pues sí, yo ceno Lala. No Lala sin, pero sí Lala. Entonces, ya una vez sí hizo, o sea, no escupí la leche, pero sí hizo como que me ahogara. Un poquito. Dice, ahora que sí las escucho y las leo, pues comente el proyecto de la muñeca. Pero me dijiste que no tenía permitido decirlo hasta que tú lo hicieras. Entonces, entonces sí es como cosas raras. ¿Cuánto tiempo tardaron en hacer Metamorfosis? Ahora verás, ahora te digo, déjame ir a mi mundo de fotos. No, porque no he dicho el plan estratégico, solamente dije el instrumento del poder, ¿sí? Che, cizañosa, Fubuchan. Rayos. Oh, no, creo que ya tiene más tiempo. A ver. No encuentro la foto. Chan, chan, chan, chan. Acá está. Les digo que fue en agosto. O sea que sí se tardó, yo creo que unas 3, 4 semanas. La foto que yo le tomé y la subí, que le puse, que ya no era oruga viborín, sino que se estaba volviendo crisálida, fue el 28 de agosto, cuando tomé la foto. Así que pues. Así que sí, sí se tardó como su mes y cachín. ¿Qué dice? Y a los tiranos también les da risa lo que dice. Sí les da mucha risa, de repente no saben ni qué pensar. Pero también se han vuelto los tiranos un poco irreverentes. También por eso, empezaron con sus frases como normales. Tirano Mayor empezó cuando, como cuando este, no sé, vamos a algún lugar, este, y está cerrado o queremos hacer algo y no podemos, dice, ah, no, pues dinosaurio. Lo dice con un sentido tan chistoso. Este, no sé, un día que estén aquí les hago que lo graben y lo poneré por ahí en algún lugar. O haré un spot y ya lo pasaremos cuando sucedan ese tipo de cosas. Porque sí, es algo muy chistoso. De repente si sacan sus frases tipo mogo, entonces sí está como algo raro. Sí, sí, son cosas muy chistosas porque se pega. Yo lo disfruto, se les pega a los tiranos. Wikimogo trae la bacteria de la risa pegada. Entonces sí, este, está cañón. Pero ya después verán el proyecto de Wikimogo y también se van a divertir porque fue algo... Es algo que lleva un proceso. No hemos logrado el objetivo, lleva un proceso largo, este, pero ahí vamos. ¡Ahí vamos, ahí vamos! Sí, a veces es una influencia positiva y a veces siento que... Que no sé qué rayos. Pero bueno, así es esto de de las influencias de papás a hijos. Esto, y bueno, ¿usarán bastón para cuando termine el proyecto? No, más bien lo que nos hace falta es economía. Este, porque ya encontré lo que necesitamos. Ya encontré lo que necesitamos. Pero nos falta un piquis de economía. Vamos a ver si... Si logro conseguir los objetivos. Entonces, una vez que tenga el objetivo, ya una vez, este, no sé. Yo creo que más tardar un mes o 15 días tendré lo que necesitamos y ya podrá hacer sus desmadres. Porque además yo no sé por qué. Sí alimento. Sí alimento sus babosadas, por así llamarlos, porque son babosadas porque suenan así como que, ay, ¿esto como para qué, pa' qué? ¿Por qué, pa' qué? No mames. Pero termina siendo algo bastante bueno y termino cayendo. Así, no, como gorda en tobogán, así, porque sí, me río y ahí voy haciéndole, ayudándole y haciendo tonteras. Entonces sí, es como... Él pone la idea y yo termino haciendo el desmadre. Publicando y haciendo tonteras. No era un ritual. No, no es un ritual. Les va a gustar. Yo sé que les va a gustar. Por lo menos se van a reír un rato. Hablaron de las mariposas. Sí, hablé de sus mariposas. Ya puse por ahí la foto. Es una mariposa nocturna. Este, por ahí ya en un rato, este... ¡Exacto! ¿Ves? Es eso. Gracias, Pubuchan. Umachan no resiste el impulso de idiotes. Exacto. No resiste. O sea, sí soy medio... sí soy medio... Medio hado verde. Porque sí, me cuesta... Me cuesta evitar el impulso de idiotes que saca Wikimogo de repente. Y ahí voy yo. Pero sí, yo creo que a más tardar un mes... Si podemos hacerlo antes, pues ya será antes. Porque aunque ustedes no lo crean, lo que estoy buscando sí es medio específico y cuesta trabajo encontrar algo que es específico y que es antes de los 2000. Entonces está más cabrón. Es un objeto de antes de los 2000. Entonces ahí estoy buscando. Buscando chingaderas, ¿no? Pero si lo logro estará divertido. Es contagioso, Conrada. Mira, es tan contagioso que ya estás aquí en el programa y también estás los martes. Entonces ya, creo que ya se te pegó, ni modo. Dice Sailor Reyes, pendejadas, no life, exacto. Además creo que es la manera más bonita de disfrutar la vida haciendo las pendejadas... Bajo cierto criterio, cierta lógica. Todo es divertido mientras te rías. todo está bien mientras te rías. O sea, te das un chingolpazo, y te levantas riendo y pues hasta es divertido. A mí me ha pasado que me he dado santos madrazos y me río y es así como que... ¿No? Inténtenlo alguna vez en su vida, es bastante divertido. Y bueno, ahora sí, ya me voy. Ya me voy porque tengo cosas que hacer, debo hacer cosas, debo planear cosas. Y así, y así. Si todo sale bien, mañana estaremos aquí, por favor, ojalá. Y bueno, ahora sí, esto ha sido todo por mi parte. Yo fui, yo soy, yo seré Uma-chan, los quiero mucho, pórtense bien. Si se portan mal, depende de la situación, mándenme fotos. Dense una vuelta, de verdad, dense una vuelta por Facebook. Busquen The Wikimogo Show, así nada más y nada menos. Busquen The Wikimogo Show, es con TH. Todo como si fuera la frase en inglés. The Wikimogo Show. Y es bastante, bastante entretenido todas las burradas y locuras que sube por ahí. También si se dan el tiempo, únanse a Anime Anímate, también está así en Facebook. Y pues ya, si alguien quiere, ya aprovechando que ya sus dio la idea, si alguien quiere su audio despertador de Uma-chan, háganmelo saber y yo con todo el gusto y placer del mundo pues les haré un despertador con su música favorita. ¿De acuerdo? Pues de acuerdo. Ok, ahora sí, bye, los quiero mucho. Snake! Snake! Snake! Oh!